Buenos días, bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 18 de junio y estás escuchando el KSXA en Radio Santana y por internet en www.radiosantana.org. Esta mañana estamos muy, muy contentos porque estamos tomando información de lo que sucede con los premios ambientales. Vamos a compartir con ustedes todos los esfuerzos que se hacen alrededor del mundo para transformar, para apoyar nuestro medio ambiente. Esto y lo que sucede también con la migración, con la pandemia, con algunos programas que tenemos. Y en Santana, donde muchos grupos se están organizando para formar sus cooperativas y la importancia de crear estas nuevas fuentes de empleo donde todos podamos participar. Bueno, sin decir más, adelante con las noticias del día de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la pandemia de COVID ya ha dejado en el mundo 3.825.000 fallecidos y también ha dejado 176.790.000 casos confirmados. Esto de acuerdo al reporte de la Universidad de Johns Hopkins. En la semana pasada se registraron más de 1.1 millones de nuevos contagios y 31.000 muertes en América Latina, según la titular de la Organización Panamericana de la Salud. Esta nota de el Excelsior, California. Un equipo internacional de investigadores, incluidos participantes de UCLA o UCLA, ha detallado cómo un número creciente de variantes podría reducir la capacidad de las vacunas y los tratamientos para controlar el coronavirus. El equipo publicó un artículo en la revista revisada por colegas Molecular Medicine. La doctora Cristina Ramírez, profesora de la Facultad de Salud de Pública Fielding de UCLA y coautora del estudio, señaló que el número de variantes se ha disparado desde abril pasado, pasando de 10 a 100. La velocidad a la que viaja el virus, incluso durante los encierros, enfatiza la dificultad de suprimir la transmisión de virus respiratorios altamente contagiosos, dijo la doctora Ramírez. El artículo publicado, también conocido como variante del Reino Unido, es la B117, como un ejemplo de rapidez con la que puede viajar la enfermedad respiratoria. El país decidió cerrar el 23 de diciembre de 2020, cuando la variante se podía hallar en solo 3 países, Australia, Dinamarca e Italia. A principios de abril, la variante se podía hallar en más de 100 países y había al menos un caso de reinfección documentado. Los funcionarios de salud de todo el país continúan con el proceso de reapertura. Ya no existe un límite de capacidad en la cantidad de personas permitidas en un negocio, y las personas vacunadas no están obligadas a usar máscaras, excepto en algunos lugares específicos, como en hospitales o en el transporte público. Esto no quiere decir que los funcionarios locales estén descartando la precaución. En un video publicado en Twitter, el alcalde Eric Garcetti advirtió que la pandemia aún no ha terminado. Estas nuevas reglas sobre el enmascaramiento son una señal de que nos estamos recuperando, de que su trabajo ha sido importante, pero tengamos cuidado, dijo Garcetti. El COVID-19 sigue siendo una amenaza muy real, no solo en todo el mundo, sino que es un peligro aquí en Los Ángeles para quienes siguen sin vacunarse. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Nueva York y California levantan la mayoría de las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus. Los estados de Nueva York y California, que alguna vez fueron epicentros de la pandemia, levantaron la mayoría de las restricciones restantes destinadas a frenar la propagación, al tiempo que los casos continúan disminuyendo. Más del 70% de los adultos en ambos estados han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID. Las empresas todavía podrán decidir si desean mantener sus propias medidas de salud pública. La Opinión reporta que el gobernador Gavin Newsom escenificó este martes la reapertura oficial del estado con el sorteo de los 10 premios de $1.5 millones, pero el resto de residentes también pudo vivir en las calles y en los establecimientos, el cambio que supuso el fin de la mayoría de las restricciones de COVID-19. Muchas fotografías demostraban la gente celebrando al aire libre y en lugares como en Universal Studios. Fue una jornada marcada por las altas temperaturas, sobre todo en el interior del condado. En el interior del Universal Studios ocurrió otros paquetes temáticos y de atracciones. Todo empezó a funcionar casi a pleno rendimiento y sin las medidas vigentes hasta ahora. O sea, ya todas las medidas de distanciamiento se han eliminado. Sin embargo, todavía mucha gente optó por la prudencia y la precaución para protegerse a sí mismos y a su entorno cercano y siguió cubriéndose boca y nariz. De hecho, hubo quien bromeó en redes sociales con lo que fue una realidad para muchas personas. La tan esperada reapertura no cambió nada de la vida y los hábitos que asociamos con la pandemia. Bares y restaurantes pudieron abrir sus puertas sin limitación, lo que da un respiro a las empresas de restaurantes. Aunque los clientes vacunados sí pueden estar en el interior sin mascarilla, los trabajadores tendrán que seguir usándola al menos hasta el 1 de julio. Mientras tanto, en el condado de Orange, las máscaras casi desaparecieron y la gente parece en su mayoría feliz. El optimismo supera la inquietud del martes, primer día de reglas nuevas y laxas. Cuando los residentes del condado de Orange se despertaron el martes con la gran reapertura del estado, Susie Kirchner dio la bienvenida a los clientes al restaurante Denny's en Seal Beach. Ya no necesitamos usar la máscara, dijo el gerente de Denny's a los comensales mientras entraban a desayunar. California levantó oficialmente la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia el martes 15 de junio, casi 15 meses después de que el gobernador Gavin Newsom emitiera una orden de permanencia en el hogar que se convirtió en una serie de reglas a veces confusas y en constante evolución destinadas a frenar la propagación del virus COVID-19. En el condado de Orange, algunos dieron la bienvenida a las nuevas y laxas reglas, mientras que otros pensaron que iban demasiado lejos, demasiado rápido, y otro grupo dijo que o no sabían de los cambios o no les importaba porque para empezar no habían seguido las reglas. Kirchner evaluó las reacciones de sus clientes de esta manera. El público parece entusiasmado por volver a la normalidad. Todo el mundo quiere dejar atrás esta terrible pesadilla. El 15 de junio, como lo llamó un escéptico en Santana, el mágico 15 de junio, muchas, pero no todas las reglas de la pandemia desaparecieron. Las personas que están completamente vacunadas pueden deshacerse de sus máscaras en entornos al aire libre y en la mayoría de los interiores. Los gimnasios, cines, restaurantes y Disneyland han puesto a su capacidad máxima sin requisitos de distancia física. Y el sistema de niveles codificado por colores y las métricas de salud más recientes del estado, que reemplazó una lista de vigilancia estatal anterior, ya no existe. Con la disminución de la transmisión del virus y el aumento de las tasas de vacunación, se reabrió la economía alineando la nueva guía con las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades Federales. El gobernador Gavin Newsom, durante una colorida celebración del sorteo estatal de vacunas en Universal Studios, describió el momento como un hito notable, pero también advirtió contra bajar la guardia. Somos conscientes de que debemos continuar alertando a las personas a vacunarse, dijo Newsom. Tenemos personas que viajan de todas partes, no solo del país, sino de todo el mundo, que vienen a lugares como este. Tenemos que mantener la guardia alta. Algunos de esos viajeros ya llegaron. La familia Bassett de Austin, Texas, pasó parte del martes en Huntington Beach, disfrutando de un paseo en bicicleta por la costa. Pasaron el lunes en Long Beach Aquarium con las máscaras puestas y planearon pasar el miércoles en Disneyland sin las máscaras. Las máscaras no son una gran cosa, no nos importan, dijo Nick Bassett, de 43 años, que viaja con su esposa Carly y sus dos hijos Ruby y Henry. Pero queríamos estar aquí para la reapertura de Disney. Pero las máscaras no se han ido del todo. Todavía son obligatorias para las personas que no están completamente vacunadas y para cualquier persona que tome el transporte público o asista a una escuela K-12. también se sigue de kinder al 12 año. También se siguen necesitando máscaras en hospitales, cárceles y refugios para personas sin hogar. Jasmine Guerrero y su novio Brandon Carvajal, estudiantes del East Los Angeles Community College que estaban visitando el centro de Santa Ana el pasado martes, dijeron que desearían que aún se requirieran máscaras. Ambos jóvenes de 20 años usaron las suyas mientras paseaban por la calle Cuarta. Creo que se están abriendo demasiado pronto, dijo Guerrero. La gente miente sobre estar vacunada. Eso no está bien. Creo que deberíamos tener un bloqueo real y para este virus ya. Bueno, y pararlo, parar el virus ya. Esta es la nota en el Orange County, en el Excelsior, California. Así no se paga el amor sin mancha. Después de quererme, piensas olvidarme. Lindo paisanito, eres pretencioso. ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? Si tú me dijeras no quiero, no puedo, mi camino es libre para retirarme. Con todo el alma, para Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Uchiza y Paraíso, para que baile la familia Dávila y el popular cura. No puedo. Para olvidarme será imposible. Solo la campana podrá separarnos. Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo seré tu dueña, cueste lo que cueste. Tú me perteneces desde muy chiquillo y yo te pertenezco con todita mi alma. Otra nota de BBC Mundo informa sobre las declaraciones del jefe del banco Morgan Stanley sobre el trabajo remoto. En la actualidad es uno de los temas de debate más fuertes dentro de las empresas en Estados Unidos. ¿Deben los empleados regresar a trabajar de forma masiva a las oficinas de la nueva etapa de normalidad que se busca a medida que la vacunación avanza? Si puedes ir a un restaurante en Nueva York, puedes venir a la oficina y te queremos en oficina. Esa es la cruda respuesta que ofreció este lunes el director ejecutivo del banco Morgan Stanley, James Gorman. Durante una conferencia de servicios financieros, Gorman dijo que aunque no había comenzado a ordenar el regreso de los empleados a la oficina, creía haber enviado un mensaje muy fuerte sobre su deseo de tenerlos de vuelta en sus escritorios. Afirmó que estaría muy decepcionado si los trabajadores de ese gigante de las finanzas no vuelven a su puesto para el día de trabajo, que en Estados Unidos se celebra el 6 de septiembre. Entonces, de no ser así, tendremos un tipo de conversación muy distinta, advirtió. Gorman aseguró que no quería que no vería con buenos ojos a los empleados que no trabajen de forma regular en la oficina, y en especial a aquellos que quisieran realizar su trabajo de forma remota desde lugares como Florida o Colorado, destacando que quienes quieren obtener un sueldo propio de Nueva York deben trabajar allí. El jefe de Morgan Stanley considera que trabajar desde la oficina es especialmente importante cuando se trata de los empleados más jóvenes que aún se están entrenando para hacer el trabajo, pues allí es donde aprenden. Señaló que en la actualidad más del 90% de los empleados que ya están de vuelta en la oficina de las empresas ya están vacunados y que esperan aumentar esa cifra hasta el 98%. Pero Morgan Stanley no encabeza el pelotón de los grandes bancos que quieren a sus empleados de vuelta. Desde este lunes, casi todos los empleados de la sede en Nueva York de Goldman Sachs están convocados a regresar a sus escritorios. El director ejecutivo de esa empresa, David Salomón, les dio un ultimátum a los trabajadores de la empresa y advirtió que aquellos que no han vuelto tienen hasta el próximo lunes para ver cómo harán para regresar a sus puestos. Ya en marzo pasado, Solomon había calificado el trabajo remoto como una aberración. Aunque hay empleados que anhelan el retorno a las oficinas, las iniciativas de las empresas para traerlos de vuelta a sus sedes se han convertido en un motivo de preocupación para algunos. Mientras ciertos jefes temen que sus equipos serán menos competitivos si no regresan pronto, los trabajadores con hijos tienen una doble preocupación: perder la flexibilidad ganada con el trabajo desde casa y ser desplazados por empleados más jóvenes y solteros que regresen antes y aprovechen esa cercanía para tejer mejores conexiones con los ejecutivos y con los clientes. Pero no todo el mundo dentro de las grandes finanzas estadounidenses apuesta por el retorno a la vieja normalidad. Citigroup ha dicho a la mayor parte de sus empleados que podrán adoptar un estilo de trabajo híbrido entre la casa y la oficina en el largo plazo. Su directora ejecutiva Jane Fraser, quien asumió el cargo hace pocos meses, sigue apostando por la flexibilidad hacia los trabajadores, algo que según los analistas podría darle a la empresa una oportunidad de diferenciarse como empleador dentro de la industria. Por su parte, JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, avisó a sus empleados que se preparen para la vuelta a la oficina el mes próximo, aunque para entonces aún mantendrá limitada al 50% la ocupación de su sede central en Nueva York. Bank of America no prevé un regreso masivo de los trabajadores a las oficinas hasta el otoño. Bien, esto es lo que está ocurriendo en las empresas, en las más grandes empresas financieras en los Estados Unidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Estoy aquí con ustedes hoy para presentarles las nuevas noticias sobre nuestro distrito, información importante para las familias y para la comunidad. Primero les quiero decir que esta semana empezó la escuela de verano para nuestros estudiantes. Este año tenemos casi 20,000 estudiantes en las clases de verano. Tenemos un programa muy, muy robusto por el año escolar que acabamos de completar. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes necesitan ayuda y recursos este verano para alcanzar a sus metas académicas, y por eso tenemos varios programas para todos los estudiantes desde el grado kinder hasta el grado 12 para que alcancen sus metas académicas o les probamos otros recursos y otros servicios en este verano. Y las clases de verano van a seguir desde esta semana hasta el 15 de julio. Y uno de los más importantes aspectos de este programa de verano es que va a ser casi completamente en persona. Vamos a tener a los maestros y los estudiantes en las escuelas. Esta es la primera vez desde el marzo de 2020 que hemos tenido estudiantes y sus maestros en las clases juntos. Por la pandemia no pudimos ofrecer esta oportunidad, pero ya que se están mejorando la situación, ya empezamos los programas en persona, empezando con este verano. Y como les dije la vez pasada, nuestro nuevo año escolar va a empezar el 16 de agosto y va a ser completamente en persona, pero también vamos a tener modelos virtuales para las familias que todavía no estén listos para regresar a sus estudiantes a las escuelas. Entonces, si ustedes prefieren este modelo virtual, se pueden comunicar con su escuela para obtener más información. Pero para todos los demás estudiantes, ya estamos preparados para aceptarlos en persona para el nuevo año escolar. También les quiero informar que seguimos las clínicas de vacunas para todos los miembros de la comunidad de años de 12 en adelante. Y vamos a tener clínicas cada lunes en la escuela Via Fundamental Intermediate. Está en la dirección es 1441 East Chestnut Avenue en Santa Ana. Y la clínica cada lunes va a ser de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Lo único que tienen que traer es una forma de identificación para todos que van a ser vacunados. Y para los niños de 12 a 17 años, tienen que ir acompañados con un padre para que reciban la vacuna. Este martes, el 15 de junio, también vamos a tener otra clínica de vacunas en la escuela Willard, que está en la dirección es 1342 North Ross Street en Santa Ana. Y esta clínica va a ser también para todos los miembros de la comunidad de 12 años en adelante. Y también lo mismo, tienen que traer una forma de identificación y los niños de 12 a 17 años tienen que ir acompañados con un padre. Y esta clínica va a ser desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. También seguimos manteniendo información sobre las clínicas que van a seguir ocurriendo en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Entonces pueden visitar a este sitio y vamos a tener la información más reciente de las vacunas de nuestra comunidad. Y ya que acabamos el año escolar pasado, nuestro superintendente Jerry Almendares quiere darle las gracias a todos los padres y a todos los maestros y a todos los estudiantes que apoyaron a la educación este año pasado, porque sí ha sido muy difícil y han habido muchos obstáculos. Pero todo el distrito le da las gracias a todos los padres por apoyar a sus estudiantes y apoyar a sus escuelas este año pasado. Y esperamos que este año que viene, también ya que regresemos en persona, les levantemos las restricciones en las escuelas y sería más normal como lo que están acostumbrados a las escuelas que sean. Y finalmente, todo el distrito le quiere dar las felicidades a los que se van a graduar de las secundarias, a todos nuestros estudiantes. Vamos a tener como 3.200 estudiantes graduándose este año. Y como les conté la vez pasada, las graduaciones van a ser en el estadio Angel Stadium esta semana. Pero todas las graduaciones van a ser grabadas y las vamos a tener disponibles en nuestro sitio de internet que les di anterior. Pero otra vez es www.sausd.us. Bueno, pues muchas gracias otra vez por tomar tiempo hoy para obtener la nueva información del distrito y espero comunicarme con ustedes la próxima vez. Gracias. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y la Organización Panamericana de la Salud incluye a México en la alza de casos de COVID-19. Hay una mayor incidencia de casos de COVID-19 en varios países de América Latina. En semanas recientes, reportó ayer la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por lo que llamó a endurecer las medidas para contener la propagación del virus en lugares de alta transmisión. Carissa Etienne, la directora de la OPS, confirmó en la sesión que México notificó una leve reaparición de casos detectada por Baja California Sur y Yucatán en las pasadas 2 semanas. Adeyeri precisó que la situación en los estados más turísticos, como los dos mencionados, ha necesitado de una inoculación precisa por sus conexiones internacionales y nacionales. Destacó que México notifica a la OPS de manera diaria sobre el desarrollo de la pandemia en su territorio y publica tablas actualizadas de la situación del COVID-19, incluyendo el semáforo, que permite tener una fotografía muy precisa, dice, de las tendencias de los 32 estados. Ante el aumento de casos, recomendó no cambiar la estrategia de atención sanitaria y pidió aplicar el plan existente. La directora también de la OPS, al informar sobre la pandemia de América, destacó que si bien los casos y hospitalizaciones continúan a la baja en Canadá y en Estados Unidos, que adquirió 200 millones de dosis contra COVID de Moderna, se han registrado aumentos en Brasil, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay. Y dice, en este contexto, instamos a los países a endurecer las medidas de salud pública en lugares con alta transmisión. En noticias internacionales, el alcalde de Moscú, en Rusia, decreta vacunación obligatoria contra el COVID-19. Aunque vacunarse contra el COVID o declinar la posibilidad de hacerlo es una decisión, por ley, cada persona tiene el derecho de tomar de manera voluntaria a el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, decretó ayer la inoculación obligatoria con cualquiera de los biológicos que tienen registro para uso de emergencia. Esto para los trabajadores que en función de su actividad profesional tienen contacto con otras personas. La orden por ahora afecta a 60% de todos los empleados de tiendas, supermercados, restaurantes y asimismo se refiere, entre otros, a maestros de escuela, profesores, conductores de transporte público, los propietarios o directivos de cada empresa, institución u organización tienen la obligación de seleccionar a los empleados que deberán recibir las primeras dosis antes del 15 de julio. Sobyani, el alcalde de Moscú, emitió el decreto basándose en la recomendación de los médicos y la sanitaria médica en Moscú. Yelena Andreyeva afirma que la vacunación es la única defensa efectiva que hay para evitar la muerte de miles de moscovitas y sostiene, tenemos la obligación de hacer todo para llevar a cabo a la brevedad posible la vacunación masiva y detener esta terrible enfermedad. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y Europa recibirá turistas estadounidenses nuevamente. Los representantes de los 27 países de la Unión Europea aprobaron permitir el retorno de los turistas de los Estados Unidos nuevamente, incluso si no están vacunados por completo, aunque la decisión no es vinculante y cada gobierno tiene autoridad para pedir pruebas, registros de vacunación contra el COVID y establecer otras condiciones de entrada. El uso de la mascarilla y al aire libre ya no será obligatorio en Francia a partir de ayer, salvo en ciertas circunstancias como los encuentros entre mucha gente, los lugares muy concurridos o los estadios. Foi pro mato trepar, trepa no açaizeiro. Foi trepa para apanhar açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. O mané foi pro mato trepar, trepar no açaizeiro. Foi trepar pra apanhar açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. De açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Con respecto a la ley de cuidado de salud a bajo precio, mejor conocida como Obamacare, volvió a sobrevivir un tercer intento de críticos ante la Corte Suprema de cancelar sus beneficios o partes de estos. 7 jueces dictaminaron que en ese caso los demandantes no habían sufrido daño directo y no tenían el derecho de demandar. Para tener legitimación, un demandante debe alegar una lesión personal que se puede atribuir a la conducta supuestamente ilegal del acusado y que probablemente sea reparada por la reparación solicitada. Dice la opinión, ningún demandante ha demostrado que tal daño sea bastante rastreable a la conducta supuestamente ilegal aquí impugnada. Es decir, los ministros rechazaron la impugnación de la ley sobre por parte de Texas y otros estados que son gobernados por el Partido Republicano, que objetaban que no estaban obligados a pagar nada en virtud de la disposición del mandato. La opinión fue escrita por el juez Stephen Breyer, que responde 3 preguntas relacionadas con los costos y su impacto en personas físicas y gobiernos estatales debido al acceso a seguridad básica que obtienen las personas adscritas a este programa. Se estima que entre 21 y 30 millones de personas reciben el beneficio al no contar con otro tipo de seguro. El programa creado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama beneficia a las poblaciones más pobres, incluidas comunidades de color como los latinos, que han enfrentado otros desafíos en el máximo tribunal en 2012 y 2015, pero también fueron desechados. Este año había el temor de que la nueva jueza Amy Coney Barrett se sumara a los opositores del programa, pero fue el juez Samuel Alito quien escribió la postura en contra, la cual fue respaldada por Neil Gorsuch, nombrado por el expresidente Donald Trump. En los pasados 4 años, el presidente Trump y sus aliados intensificaron las críticas al programa de seguro médico, pero no lograron desmantelarlo con un plan de reforma. Al principal problema que los defensores apuntan, si el programa desaparece, las personas con condiciones preexistentes como cáncer o diabetes podrían enfrentar problemas al contratar un nuevo seguro médico, incluso si no es Obamacare. El presidente Joe Biden, quien fue vicepresidente cuando se creó el programa, consideró que esta fue una gran victoria. Es una victoria para más de 130 millones de estadounidenses con enfermedades preexistentes y millones más que estaban en peligro inmediato de perder su atención médica en medio de una pandemia única en un siglo, expresó el presidente Biden. Aunque señaló que el beneficio impacta a adultos mayores con enfermedades crónicas, también es una buena noticia para los jóvenes. La victoria de hoy también es para todos los jóvenes que pueden permanecer en el plan de seguro de sus padres hasta que cumplan 26 años, dijo el mandatario, y para los millones de familias de bajos ingresos y personas con discapacidades que reciben atención médica porque sus estados expandieron Medicaid bajo esta ley. El Center for American Progress celebró la decisión de la Corte Suprema a través de Maura Kelsen, vicepresidenta interina de Política de Salud. Durante años, los principales expertos legales han dicho que este intento de derogar el ACA en su totalidad no tiene mérito y nos complace ver que la mayoría de la Corte Suprema reafirma su pensamiento, indicó. Es tiempo de que nuestros líderes trabajen juntos para construir sobre la ley. La senadora demócrata Catherine Cortez de Nevada celebró la decisión sobre la batalla legal entre los estados de California y Texas. Todos los estadounidenses merecen acceso a una atención médica asequible. Me alegra que la Corte Suprema haya negado ese intento, dijo. Los beneficiarios del ACA, pues ofrece cobertura a millones de personas, pero no hay una cifra final. El Urban Institute dice que hay 21 millones de protegidos, el Policy Advice señala que son 23 millones y el Center for American Progress indica que son 31 millones los beneficiarios. Los expertos indican que hay pendientes para asegurar una cobertura médica justa y universal. Tiene que haber una opción de cobertura para todas las personas. Hay que reducir los precios de los medicamentos recetados. Hay que desaparecer disparidades raciales en el sistema de salud. Y el Center for American Progress también destaca que se debe abordar la crisis de salud mental por la pandemia del COVID-19. Está escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en los Estados Unidos aprueban un nuevo día festivo que se conmemorará para celebrar el fin de la esclavitud. Esta nota de la jornada, Estados Unidos tendrá un nuevo día festivo federal, pues ayer el Congreso aprobó por abrumadora mayoría la celebración del 19 de junio, que esta fecha conocida popularmente como Juneteenth, para conmemorar el fin de la esclavitud en la nación. Un total de 415 legisladores contra 14 votaron en favor de la declaración del que será el 12º día festivo federal. Se espera que en breve el presidente Joe Biden firme la ley de declaración para que la fecha conmemorativa entre en vigor. Juneteenth conmemora el día en que los últimos esclavos de origen africano supieron que eran libres después de que las fuerzas confederadas se rindieron en abril de 1865. La noticia no llegó a los últimos esclavos, sino hasta el 19 de junio, cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia a Galveston, Texas. Esto ocurrió 2 años y medio después de la proclamación de la emancipación de los esclavos en los estados del sur de Estados Unidos. Se trata del primer festivo federal que se declara desde que en 1983 se creó el Día de Martin Luther King, que se celebra el 29 de enero, día del natalicio del líder de la lucha por las libertades civiles. Y aquí hay una cita, dice, de la representante demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, y dice: nuestros festivos federales son escasos porque deben conmemorar las fechas claves más importantes y no puedo pensar en nada más importante y digno de conmemoración que el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Bueno, la fecha ya era celebrada extraoficialmente desde hace años por grupos de pro derechos humanos y organizaciones no lucrativas de todo tipo. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y Texas prohíbe que las escuelas eduquen sobre la historia y los impactos sociales del racismo sistémico en los Estados Unidos. En el estado de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott promulgó un controvertido proyecto de ley que prohíbe a los educadores enseñar sobre la historia y los impactos sociales del racismo sistémico en Estados Unidos. La ley también prohíbe que se enseñe el proyecto 1619 del periódico The New York Times, por el cual su creadora, Nicole Hannah Jones, recibió un premio Pulitzer en 2020. Texas se suma a otros estados del país, incluidos Arkansas y Carolina del Norte, que desde el asesinato de George Floyd a manos de la policía en 2020 han aprobado leyes que prohíben la enseñanza de educación fundamental sobre el racismo. Docentes de todo el país han protestado por la promulgación de dicha legislación, que han comparado con las leyes discriminatorias de la época de la segregación racial. Cuestiones laborales. Los trabajadores de limpieza se manifiestan para exigir justicia y condiciones de trabajo justas. Esta nota de Democracy Now: los trabajadores de limpieza, mantenimiento y seguridad en Estados Unidos y todo el mundo celebraron el martes el Día de Justicia para los conserjes y llevarán a cabo movilizaciones durante toda la semana para exigir seguridad, un salario justo, atención médica, una reforma migratoria y respeto en el lugar de trabajo. En la ciudad de Miami, un grupo de trabajadores sindicalizados han estado en huelga desde el jueves pasado a modo de protesta por los bajos salarios, la discriminación salarial y las prácticas laborales injustas. Estas fueron las palabras expresadas por Walter Osores, un trabajador de limpieza en Miami. El señor Osores dice: necesitamos trabajar en dos o tres lugares. Yo actualmente duermo como 4 a 5 horas para poder dar un salario digno a mi familia. Me parece injusto. Queremos poder tener mejor calidad de vida y queremos que inviertan en nosotros, en los trabajadores esenciales. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. El senador de Estados Unidos confirma a la líder antimonopolio, Lina Khan, como la presidenta de la Comisión Federal del Comercio. El presidente Biden designó el martes a Lina Khan como presidenta de la Comisión Federal de Comercio después de que el Senado de Estados Unidos la confirmara más temprano. Lina Khan es una crítica destacada de las grandes empresas de tecnología. Khan escribió un artículo ampliamente aclamado sobre el fracaso de las leyes antimonopolio para controlar a la empresa Amazon cuando era estudiante de Derecho en la Universidad de Yale. La senadora Elizabeth Warren celebró la noticia y publicó en Twitter, y cito: con la presidenta Lina Khan a la cabeza, tenemos una gran oportunidad de llevar a cabo un importante cambio estructural, restableciendo las leyes del antimonopolio y luchar contra los monopolios que ponen en riesgo la economía, la sociedad y la democracia. Y en noticias internacionales, los presidentes Biden de Estados Unidos y Putin de Rusia se reúnen en la esperada cumbre de Ginebra. El presidente Biden se reunió este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin en una cumbre de alto nivel en la ciudad de Ginebra. Esta es su primera reunión en persona desde que Biden asumió el cargo. Representantes de ambos líderes dijeron que anticipan que su agenda incluya temas como ciberseguridad, estabilidad nuclear, la crisis del cambio climático, Siria, el acuerdo nuclear de Irán, Afganistán, Ucrania y la península de Corea. Y además es posible que los presidentes también conversen sobre la situación del político nacionalista encarcelado de la oposición rusa Alexei Navalny. Los dos jefes de Estado darán conferencias de prensa separadas una vez finalizada la cumbre. Antes del inicio de la reunión, Biden dijo que Estados Unidos no estaba buscando un enfrentamiento con Rusia. Noticias de inmigración. El periódico Los Angeles Times informa que el gobierno de Biden planea expandir un programa que permite que algunos menores centroamericanos se reúnan con padres o madres que residan en Estados Unidos. Bajo este programa, promulgado por primera vez por el gobierno de Obama, familias de Guatemala, El Salvador y Honduras que tienen residencia legal o estatus de protección temporal pueden solicitar que se permita la entrada de sus hijos al país. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden continúa deteniendo a miles de menores refugiados no acompañados. La semana pasada, durante una visita a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris advirtió a los solicitantes de asilo que no intenten entrar a Estados Unidos porque serán devueltos a sus países. Y en México, en los estados de Baja California y Sinaloa se autorizan los matrimonios igualitarios. Los congresos de Baja California y Sinaloa aprobaron por mayoría las reformas constitucionales que autorizan los matrimonios entre personas del mismo sexo, modificaciones a las cuales se opuso el PAN en ambas entidades, mientras que el PRI se abstuvo de votar. Los diputados locales baja californianos rectificaron ayer el artículo 7 de su constitución estatal, el cual indicaba que el matrimonio implica, cito, la unión de un hombre con una mujer, y el dictamen 59 de la Comisión de Gobernación obtuvo mayoría calificada al votar a favor 18 de los 25 legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, de México y Movimiento. Los panistas se pronunciaron en contra, al igual que Víctor Manuel Morán, de Morena, que se abstuvo, así como Javier Aguirre, del PAPRI. Y también se modificaron, según el dictamen 60 de la mencionada Comisión Legislativa, ordenamientos del Código Civil de Baja California, que ahora contienen la normatividad para acceder a matrimonios igualitarios, para autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, y obligatorias son las recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México reiteró que las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de desaparición forzada son obligatorias para el Estado mexicano. Esto otorga un amparo por el caso de Víctor Álvarez Damián, quien fue detenido por la Policía Estatal de Veracruz en 2013 y desde entonces no se sabe de su paradero. El juicio fue promovido por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en representación de la familia de la víctima, y en primera instancia obtuvieron un fallo favorable que obligó a la Fiscalía Estatal a investigar el caso. Y la recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas incluye medidas que no se había contemplado antes por la Fiscalía Estatal, como un proceso de búsqueda integral, como agilizar la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas y tomar medidas para la no repetición de estos casos. En México, asesinados dos periodistas en las últimas horas, de acuerdo al El País. El reportero de sucesos Gustavo Sánchez ha sido baleado en Tehuantepec la mañana de este jueves, y el miércoles se encontró el cuerpo de Enrique García en Metepec, en el Estado de México. Dos periodistas en menos de 24 horas asesinados. A primera hora de la mañana se fue baleado el reportero de información policial Gustavo Sánchez en Tehuantepec, Oaxaca, a 700 kilómetros de allí, en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Se encontraba a medianoche el cuerpo del periodista Enrique García a bordo de su vehículo. Los crímenes de Sánchez y García se suman a la lista negra que ha convertido a México en el país más peligroso del mundo para la prensa. Gustavo Sánchez se encontraba con su hijo a bordo de una motocicleta cuando recibió los disparos de unos agresores no identificados, según la Fiscalía General de Oaxaca. El ataque ha sido alrededor de las 9:30 en el camino de San Vicente y Morro, Mazatán, donde el periodista vivía. No era la primera vez que el reportero que cubría el tráfico de hidrocarburos en la zona era agredido. Había antecedentes, reconoce la Fiscalía. En julio del año pasado, Sánchez fue baleado en presencia de su familia junto a su domicilio. En esa agresión llegó a avisar en distintos grupos de WhatsApp de que estaba desangrándose y necesitaba una ambulancia. A raíz de ese ataque, el reportero que también había recibido otras amenazas, fue integrado en el Mecanismo de Protección de Periodistas el 1 de junio. La Secretaría de Gobernación dictaminó hace apenas 2 semanas que el periodista debía contar con un botón de asistencia con localización para reacción inmediata. Así, aunque Sánchez debía estar bajo el cuidado de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, en el momento del ataque de esta mañana no contaba con protección. Respecto al caso de Enrique García, la información es escasa. La Fiscalía del Estado de México ha confirmado a El País que el cuerpo del reportero fue hallado a medianoche en Metepec a bordo de un vehículo compacto. De momento, la línea de investigación que maneja la Fiscalía es de robo, puesto que García no ejercía el oficio periodístico en este momento, sino que se encontraba laborando en una plataforma de transporte de personas por medios de autos particulares. García, con una amplia trayectoria como informador, había trabajado en el Departamento de Comunicación del Gobierno de Estado de México. El último informe de Reporteros Sin Fronteras sitúa a México como el más letal del mundo para la prensa, con 8 periodistas asesinados en 2020. En todo el mundo se recoge la muerte violenta de 50 informadores. La asociación resaltó la violencia y el ensañamiento del que eran víctimas los periodistas en el país. El director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, Emmanuel Colombier, ha hecho varios llamamientos a las autoridades locales y federales para que tomen conciencia de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y para que hagan lo necesario por garantizar su seguridad en la región y en el país. El Comité para la Protección de Periodistas, CPG, por sus siglas en inglés, ha incidido en la falta de apoyo hacia los periodistas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se comprometió a tomar medidas concretas para poner fin a la violencia contra la prensa y a la inmunidad por el asesinato de periodistas. No obstante, este ciclo continúa inalterable, denunció en diciembre la organización. Consciente de que en la gran mayoría de los casos de asesinato no se han condenado a ningún acusado y los autores intelectuales permanecen libres. Y en Perú, el socialista Pedro Castillo llama a la unidad en Perú y aclara: no somos chavistas ni comunistas. El socialista Pedro Castillo es un profesor de primaria y novato en la política, quien está cerca de ser declarado el presidente de Perú. Y él llamó a la unidad nacional en busca de calmar los temores sobre su llegada al poder tras el final del recuento de votos que lo mostró ganador de las polarizadas elecciones del 6 de junio. Castillo tiene 51 años y se declaró antier triunfador de la contienda, y su rival derechista, Keiko Fujimori, ha denunciado fraude con pocas pruebas y ha solicitado anular algunos votos. Fujimori, en un mitin celebrado la noche del martes frente a su local partidario, Fuerza Popular en Lima, se comprometió a seguir luchando. La derechista espera que el resultado cambie a su favor una vez resueltas las impugnaciones. Y bueno, Castillo denunció que estos reclamos generan incertidumbre y exhortó a los peruanos a permanecer atentos a los intentos por desestabilizar a la democracia del país, y llamó al organismo electoral a hacer respetar la voluntad popular. Agregó que toda la clase política necesita unirse para ir más allá de lo que se ha convertido en el brote per cápita más letal del mundo del COVID y curar las fisuras más arraigadas, dice, por la pobreza. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Israel bombardea Gaza durante la noche y una mujer palestina muere por disparos de soldados israelíes en Jerusalén. Las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos este miércoles pasado a una mujer palestina en una ciudad al noroeste de Jerusalén. La víctima fue identificada como Mai Afana, una estudiante de doctorado de 29 años de edad. El ejército israelí declaró que Afana intentó embestir a un grupo de soldados con su automóvil. Los medios locales informan que no se envió una ambulancia para atender a Afana después de que le disparan. La muerte se produjo un día después de que Israel lanzara ataques aéreos nocturnos contra Gaza por primera vez desde que se declaró un alto al fuego con la organización Hamas en mayo, el cual puso fin a un brutal bombardeo de 11 días contra la franja de Gaza. No se registraron víctimas por los bombardeos del martes y el ejército israelí dijo que inició el bombardeo en respuesta a los globos, dice, incendiarios lanzados desde la franja de Gaza, que está sitiada. No sé si siente lo mismo que yo, pero hay corrientes fluyendo entre los dos, como galaxias en expansión. Con la distancia también crece la unión. Manantiales, estrellas, plantas, cuántos portales nuestra cual alcanza. La luna cambia, pero acompaña el sol con vendavales y a veces inundación. No hay más remedio que abandonarse y a cada instante la reinvención. Manantiales, estrellas, plantas, cuántos portales nuestra agua alcanza, nuestra agua. Los móviles. Hola y buenos días a todos. Espero que amanecieron con energía y en buena salud. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7. Y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Leo de un artículo publicado por El País, titulado Baja California tendrá a toda su población mayor de 18 años vacunada en 10 días. Escrito por El País, este artículo se publicó el 17 de junio, hace un día. Dice, el estado es el primero en lograr una inmunización casi universal, como parte del proyecto para abrir las fronteras con Estados Unidos. Baja California será el primer estado vacunado contra la COVID-19. Todos sus habitantes mayores de 18 años recibirán en 10 días la inmunización como parte del plan para abrir la frontera con Estados Unidos. El biológico Janssen, filial de Johnson & Johnson, de una sola postura donado por el país vecino, cuenta con 1.350.000 dosis para ese propósito. El estado suma 3.7 millones de habitantes, pero parte de ellos ya recibieron su dosis, como en el resto del país. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia y ha sido la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez la encargada de presentar el plan. Ni el canciller Ebrard ni el subsecretario de Salud López-Gatell. El subsecretario de Salud sí comunicó hace días que el repunte que se está viviendo en las zonas turísticas del país, como Quintana Roo y otros estados de la península de Yucatán y colindantes, así como en Baja California y Baja California Sur, se hacía acreedor de un reparto privilegiado de las vacunas en estos momentos, tal y como ocurrió en su día con zonas muy afectadas, caso de la capital y el Estado de México. Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y Mexicali comenzarán ya con la vacunación, así como las islas de Guadalupe, Cedros y también San Quintín, ha dicho el presidente. Avanza, pues, el plan para inmunizar a los 39 municipios colindantes con Estados Unidos, una frontera de marcado perfil económico entre ambos países. Respecto a Quintana Roo, donde están algunas de las joyas del turismo mexicano, como Cancún, López Obrador ha señalado que ya se ha completado la primera dosis entre los mayores de 40 años y que inmediato comenzará la siguiente edad, los de 30 a 39. El sector turístico se ha visto muy dañado en todo el mundo, sin que México constituya una excepción, y el rebote experimentado en estos días, que ya manifestaban en Semana Santa, tiene ahora su respuesta en los planes de vacunación gubernamentales. El país avanza a dos velocidades en esta crisis vírica, que además se van intercambiando. Unas veces son unos los estados que se declaran en verde, es decir, con la pandemia embriagada, y más tarde son otros. La Ciudad de México ya ha alcanzado el color verde y su actividad va recuperando poco a poco la normalidad. Sin embargo, estados como Campeche, de los primeros en anunciar que el alumnado volvía a las escuelas, hubo de dar marcha atrás tras situarse de nuevo en color amarillo. Y con estas noticias, vamos a cerrar con una rondalla. Esta canción viene de las rondallas del amor y se llama Perfume de Gardenias. ¡Disfruten! Bellísimos destellos, cual luz. amor de alegres bocas que mueven tus cabellos cual olas de la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus de Citer que envía a las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en el alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico cantor. Perfume de gardenia, tiene tu boca, perfume de gardenia. En el alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico cantor. Perfume de gardenia, tiene tu boca, perfume de gardenia. Notas ambientales. Los activistas indígenas continúan oponiendo resistencia a la construcción del oleoducto Línea 3, mientras Tribunal de Minnesota aprueba la expansión del proyecto petrolero. Defensores de agua y de la tierra en el estado de Minnesota continúan llevando a cabo acciones de resistencia contra el oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge. El martes, activistas obstruyeron el paso de un semirremolque que transportaba equipos de perforación tendiéndose en el suelo y encadenándose a la parte de abajo del vehículo. Al menos 30 personas fueron arrestadas y esto se produjo un día antes de que un tribunal de Minnesota confirmara la aprobación estatal de la expansión del oleoducto. La agrupación Honor the Earth, liderada por la comunidad indígena, dijo, y esta es la cita, la línea 3 es una clara violación de los derechos humanos y culturales de la vida del pueblo Anishinaabe, prometidos en el Tratado de 1855. El presidente Biden debe detener la construcción de la línea 3, dice este grupo indígena, Defensores del Agua. El Banco Mundial rechazó este miércoles la solicitud de ayudar al gobierno de El Salvador en la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. El organismo citó como razones la preocupación por la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del minado, el sistema por el que se generan nuevas Bitcoins y que implica que las computadoras resuelven una serie de acertijos matemáticos para lo que consumen una gran cantidad de energía. Recordemos que el pasado 5 de junio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció sus planes de convertir la nación en la primera del mundo en adoptar formalmente la criptomoneda. Todos los restaurantes, todas las peluquerías, todos los bancos, todo podrá ser pagado en dólares estadounidenses o Bitcoin y nadie podrá rechazar esa forma de pago, declaró Bukele durante la conferencia Bitcoin 2021 celebrada en Miami. y se convirtió en ley al ser aprobada por el Congreso salvadoreño apenas días después del 9 de junio. La ley Bitcoin es ambiciosa pero sencilla. Además, está bien estructurada para que tenga riesgo cero para quienes no quieren asumir riesgos. El gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de la transacción, declaró en Twitter el mandatario tras la sesión plenaria. Sin embargo, la decisión del Banco Mundial tendría en esto varias consecuencias, entre ellas que el país podría enfrentar dificultades para asegurar que el Bitcoin pueda ser aceptado a nivel nacional en los próximos 3 meses, que es el plazo que el gobierno se dio. Estamos comprometidos a ayudar a El Salvador de diversas formas, incluso en lo que refiere a la transparencia cambiaria y los procesos regulatorios, dijo un portavoz del Banco Mundial para Reuters a través de un correo electrónico. Pero agregó, si bien el gobierno se acercó a nosotros para pedir ayuda sobre el Bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial puede apoyar dadas las deficiencias medioambientales y de transparencia. Esta decisión se da después de que este miércoles el ministro de Economía, Alejandro Zelaya, confirmara que el gobierno le había pedido asistencia al Banco Mundial en la implementación de la criptomoneda. Zelaya añadió que se mantuvieron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que calificó de exitosas después de que este organismo dijera que no estaba en contra de la implementación del Bitcoin. Aunque el FMI ya había dicho la semana anterior que veía problemas financieros, macroeconómicos y legales en el proceso de adopción del Bitcoin por parte de El Salvador. Bukele ha dicho que la adopción del Bitcoin como moneda de curso facilitará que los salvadoreños que viven en el exterior envíen dinero a sus familiares, lo que se conoce como remesas. La economía de El Salvador depende en gran medida de las partidas del dinero que llega del extranjero, ya que representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto del país. Más de 2 millones de salvadoreños viven fuera del país, pero mantienen estrechos vínculos con su lugar de origen y envían más de unos 4,000 millones al año en concepto de remesas. Según la legislación, el Bitcoin se convertirá en moneda junto al dólar dentro de los 90 días desde la aprobación por parte del Congreso. La nueva ley implica que todas las empresas deben aceptarlo, como mencionamos antes, pero pues hay objeciones y el presidente del Banco Central de El Salvador, Oscar Cabrera, dijo que esto podría llevar al país a convertirse en un paraíso fiscal. El Bitcoin es un activo y por lo tanto esto se podría transformar en un paraíso fiscal. Aquí vamos a crear una burbuja financiera y esta burbuja puede romperse tarde o temprano con impactos negativos en las condiciones de vida de la población salvadoreña. El también presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, Fundesen. El tema de el impacto medioambiental ya había sido mencionado por otros, por ejemplo, Elon Musk, quien inicialmente anunció que aceptaría el Bitcoin como medio de pago en la compra de los vehículos Tesla y luego se retractó por el daño medioambiental que provoca el gigantesco consumo energético de la minería. Una investigación del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, que estudia el negocio de las criptomonedas, calculó que el consumo total de la energía del Bitcoin está entre 40 y 445 terravatios por hora anualizados, con una estimación central de unos 130 terravatios a la hora. O sea, el 130 terravatios es la calculación del promedio. Y para compararlo, en el Reino Unido se usan 300 terravatios por hora anualizados, mientras que en Argentina se usan como 130 terravatios la hora, que es el promedio que se calcula para la Bitcoin. Entonces es bastante sustancial la cantidad de terravatios que usa el Bitcoin comparándolo con lo que se usa en el Reino Unido y en Argentina. En noticias del medio ambiente, el premio ambiental Goldman de 2021 reconoce a activistas que luchan por la justicia climática en todo el mundo. El premio ambiental Goldman anunció a sus ganadores de 2021 y reconoció el activismo de base por la justicia climática en todo el mundo. Thay Van Nguyen, de Vietnam, está combatiendo el comercio ilegal de vida silvestre y la caza furtiva. Kimiko Hirata es una activista climática que trabaja para detener el uso de la energía a base de carbón en Japón. Maida Bilal lideró un bloqueo para cancelar dos propuestas para construir represas en áreas protegidas de Bosnia. En Estados Unidos, Sharon Lavigne movilizó a su comunidad en el estado de Luisiana para detener la construcción de una planta de plásticos tóxicos. En Perú, Liz Chicaje Churray contribuyó a fundar el Parque Nacional Yaguas, que protege más de 800.000 hectáreas de selva amazónica. Y por otro lado, Gloria Mahiga Kamoto encabezó una campaña que llevó al gobierno Malawi a imponer una prohibición a la producción de plásticos delgados, un tipo de plástico desechable. También Mahiga Kamoto habló el martes en la ceremonia de premiación virtual. Y esto fue lo que dijo Gloria Mahiga Kamoto. Dice, muchos países de todo el mundo están regulando las cantidades y los tipos de plásticos que producen y que utilizan. Sin embargo, todavía nos estamos ahogando en plástico. Tú y yo tenemos que empezar a hacer realidad estas políticas. Necesitamos comenzar a tomar decisiones diferentes, hacer elecciones diferentes. Tenemos que empezar a rehusarnos a usar plástico y reducir los residuos que generamos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y nos estamos reportando desde Huatulco, en el estado de Oaxaca. Ya en varias ocasiones hemos estado platicando y compartiendo con ustedes ejemplos de cómo la gente aquí en Oaxaca se moviliza apoyando actividades para mejoras del medio ambiente. A mí me da mucho orgullo, como mexicana, compartir estas experiencias con Radio Santana, con el Noticiero Popular. Y ahorita aquí tenemos una oportunidad de conocer qué es lo que hace la gente acá en Oaxaca. Tenemos a Margarita Torres, es una voluntaria, un grupo de jóvenes muy entusiastas, trabajando aquí en Huatulco, en estos proyectos. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí en Huatulco lo que se maneja es un enfoque ecoturista, en donde se recibe al turista con el fin de incitarlo a no solamente a disfrutar ahora sí del paraíso, de lo que nos puede ofrecer la misma naturaleza, sino también disfrutar y cuidar, ¿no? Porque esta es una acción recíproca, buscamos el equilibrio. Como voluntaria, yo soy voluntaria en varias organizaciones, aquí en Huatulco, enfoques ambientalistas con tema playa, enfoques ambientalistas con tema fauna silvestre, enfoques ambientalistas con tema forestales, ¿no? En donde trabajamos temas de reforestación, tema de limpieza, de fondos marinos, tema de recuperación de fauna silvestre, etcétera. ¿Qué buscamos con el turista o con las personas que se acercan aquí a la localidad, ¿no? O a la región más que nada de la costa? Buscamos involucrar a la persona que pueda sentir y pueda sentir esa participación con la misma localidad y a la vez con el mismo ecosistema que se le está ofreciendo. Es decir, buscamos que hagan conciencia, ya sea mediante talleres, ya sea mediante temas de educación ambiental, dinámicas, magnas, colaboraciones con los mismos hoteleros, con los mismos restauranteros, sectores de la población que están más cercanos al personal turístico, ¿no? A las personas turistas. Entonces, buscamos que también a la vez el turista busque un interés o se dé cuenta de que al menos aquí en Huatulco, el tipo de turismo ecoturista, ¿no? Que busca mantener el equilibrio ecológico, sustentable más que nada, él se dé cuenta el turista que hay un interés de por medio de la sociedad. Entonces, eso es lo que buscamos más que nada. Bueno, pues tenemos muchos materiales que podemos platicar, que te he estado observando en todos tus trabajos, que a veces estás trabajando con tortugas, a veces están en playas limpias, una serie de proyectos. Y bueno, me gustaría que nos platicaras de uno en esta ocasión y ya tendremos, si tú nos permites, oportunidad de seguir platicando de otras actividades que hacen en con esa intención. ¿Nos podrías platicar cuál de todas quieres empezar en el día de hoy? Bueno, yo participo, como se comentaba, ¿no?, voluntaria en varios proyectos, ¿sí?, tortugas, reforestaciones, centros agrícolas, como tallerista también, ¿no?, en el medio de educación ambiental. Les voy a comentar ahorita un poco acerca, un enfoque de este gran panorama, ¿no?, de estos días que qué gusto que estás aquí visitándonos. Entonces, vamos a empezar con el tema de educación ambiental, que es Zero Waste, se podría decir, cero basura. Ajá. Este concepto que maneja, aprender a que nosotros utilicemos los residuos o, por decirlo así, la basura menos posible. Es decir, empaques, bolsas de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a consumir más a granel. Es decir, buscar productos que vendan en mayoreo para poder nosotros acercarnos y llevar nuestro propio empaque donde poder poner o colocar el producto, ¿no? Y no solamente eso, sino también buscar sustitutos ecológicos a productos más industriales, químicos, ¿no?, convencionales, como por ejemplo el desodorante, la pasta dental, los jabones, el champú. Yo, por ejemplo, como tallerista, cuando nos acercamos a las comunidades, porque también es importante mencionar que como mensaje ambiental que se quiere llevar a todos lados, no solamente al turista o a los agentes como hoteleros, restauranteros, sino también se busca llevar a las comunidades, ¿no?, a la misma gente de la población. Porque uno no puede buscar generar una huella en un lugar, sino generar la huella a la misma gente local. Así, ¿no?, es, sí. Entonces, cuando llevamos los talleres, como comentaba, llevo talleres acerca de cómo hacer pues los jabones, las pastas, muy básico. Por ejemplo, algo muy rápido, que en unos por tres se les queda, para hacer un desodorante es solo necesitas maicena, generalmente tenemos maicena en casita, bicarbonato, algo muy sencillo de conseguir, y un aceite, el aceite de coco, ¿no?, y aceite de almendras dulce o algún aceite esencial que de tu favorito, que te guste, ¿no? Y ponemos de todo las mismas cantidades. Si tú pones 2 cucharadas de maicena, van a ser 2 cucharadas de bicarbonato. Si pones 2 de bicarbonato, son 2 de aceite de coco y 2 de aceite de almendra. Y así de fácil hacemos nuestra mezcla y tenemos nuestro desodorante natural, ¿no? Y entonces es realmente muy práctico y sencillo todo esto. Pues muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, y para darnos más ideas de cómo cuidar nuestro ambiente, te vamos a estar invitando aquí. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Durante tu estancia, buscar que ustedes se acerquen de alguna u otra manera más con todo el trabajo que se hace. Claro, y no importa da dónde estemos, estos consejos, pues los podemos seguir en donde quiera que nos, claro, encontremos. Que sí. Este, ¿verdad?, mensaje que a las personas que les llegue el mensaje, y nada más invitarlos a que se motiven siempre a hacer mayor conciencia ecológica ambiental, ¿no? Está con ustedes Margarita Torres, de aquí, de Huatulco, es estudiante. Yo soy, soy universitaria, me encuentro estudiando una carrera en ingeniería agrícola ambiental, y la verdad es que sí, como estudiante uno es joven y la verdad es que la motivación es mayor siempre, ¿no? Pero aún así yo invito de cualquier otra forma a que desde en casita empecemos a ver más verde el ambiente, es decir, poner macetitas, darnos cuenta de todo el empaque innecesario que tenemos en casa, ¿no? Ahora que está aquí Socorro, me da mucho gusto porque vamos a poderles compartir material de todo un poco, de tortugas marinas, ¿no? Porque aquí donde nos encontramos en Huatulco, el principal atractivo son nuestras hermosas playas y nuestra principal selva caducifolia, ¿no? Entonces tenemos dos ecosistemas, tierra, mar, ¿no? Entonces invitarlos a que escuchen estas semanas que van a estar escuchando Radio Santana, temas de tortuga marina, vamos, si podemos, tenemos la oportunidad, entrevistas a más actores participativos, ¿no? En todos estos enfoques de las organizaciones ambientalistas. Y sí, perfecto, aquí los estaremos esperando a todos ustedes. Muchas gracias, Margarita. Nos vemos a la próxima. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego, cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Camino de piedra, suena en el viento que mi destino es solo cantar, señora chicha.